Yo quiero que se entienda bien la idea. Nosotros, como bien me preguntaron hace un rato, lo que hacemos es cuidar las reservas para tener los dólares suficientes para seguir creciendo. Ese es nuestro objetivo. Y al mismo tiempo que nosotros dijimos no podemos subsidiar viajes al exterior en cuotas fijas en pesos, sí hicimos algunas modificaciones para que los empresarios puedan hacer pagos adelantados de importaciones de maquinarias que necesitan para producir. Entonces, esto no es, digamos, nosotros no queremos castigar a nadie ni nos parece mal que la gente viaje al extranjero. Al contrario, lo que no podemos hacer es financiarlo en pesos a tasa fija, porque estaríamos dando un subsidio a un sector de la población que no lo requiere dentro de todos los subsidios que damos, que son muchos y que son todos asociados a la actividad económica. Y nosotros vamos a trabajar para que el turismo receptivo funcione, es importante para nosotros, y no quiere decir que alguien, puede haber algunas personas que no puedan viajar porque no lo pueden financiar del mismo modo que antes, pero eso será solo una porción de la gente, porque hay gente que sí tiene, por supuesto, la posibilidad de pagar su viaje en una sola cuota, ¿verdad? Pues tienen sus ahorros en dólares, en pesos, digamos, entonces no, pero no hay ningún tipo de prohibición. Lo que no hay es un subsidio a las personas que pretenden comprar paquetes turísticos en cuotas sin interés.